Poesía de Enrique Cadícamo, dedicada a Carlos de la Púa. Y dice más o menos así. Comía del malandra, desprecias a la yuta. Tu poesía es errante y filosa garlopa, que se pilla en el sándalo de la musa de Lopa, pa' darnos su florida y enrulada viruta. En la jerga de chorros de tu verba terraja hay perfumes silvestres de cercos con ligustros. Tus versos inspirados hace más de dos lustros que la emoción de todos nosotros nos trabaja. Con luna y bajo fondo quiero llenar tu soba y el mío pa' brindar por la crencha engrasada. François Villon porteño, con la carta marcada de tu palabra rea, vos siempre haces escoba. Brindo por carabela tu cortada y tu escaño, por esos puntos altos de tu barra nochera y por la terquedad del último palmera que recita tus versos, mamá, en el estaño. Por el potién de cuando eras cofla y batías, era un bondi de línea requemada y vos eras el que ponía media asta las botellas honderas y la noche empezaba cuando ya amanecía. Por tu cruel poema los jueces va mi resto. Siempre me trabajó de zurda al escucharla. Con esa sola página ya podés chamullarla de Evaristo Carriego con el sombrero puesto. Por tu prosodia errante, por tu sentir tan hondo, por tus notas de crítica hechas de madrugadas, por el lunfardo de tus figuras esmaltadas, arriba estas dos copas con luna y bajo fondo.